Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vivimos en un engaño mental, en una ilusión de lo que realmente somos. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos un valor de acuerdo a lo que tenemos, a lo que poseemos. Entonces, nosotros no somos lo que poseemos. La materia perece, todo cambia. Entonces, todas esas pertenencias que nosotros creemos que nos dan más expansión, únicamente es material y es parte de la ilusión. No somos lo que poseemos ni lo que tenemos en cuestión de materia, ya sea dinero, ya sean pertenencias, mansiones, carros, todo lo que nosotros tenemos en este espacio-tiempo, cuando no estemos, no va a ser nuestro, no lo vamos a llevar en nuestro pequeño fotón de luz de conciencia, sino simplemente se va a quedar aquí y no es lo que nos va a generar valor, no es lo que nos identifica con nuestro verdadero ser. Únicamente es parte del personaje, es parte de la investidura, es parte del juego para poder mejor jugar, pero no es lo que somos. Entonces hay que descartar de primera instancia que no somos lo que poseemos, ¿sí? Otra cosa que tampoco somos es lo que hacemos, lo que nosotros decidimos hacer en profesión, en actividades, no nos define. Eso es un estigma, un paradigma que nosotros nos instauramos como etiqueta. No soy el doctor, no soy el psicólogo, no soy el señor que sé sobre un tema, nada más. O sea, es como si es parte de lo que me ayuda a vivir este juego de la vida, pero no me define en cuestión de lo que me da valor. No porque yo más estudie, no porque yo sepa más de un tema, no porque yo sepa más de un trabajo, voy a hacer más. No me expando en conciencia, eso se expande en la misma ilusión de lo que es este sistema del ego, donde a lo mejor muchas personas están jugando en esta vida automática y se la creen, ¿no? Él vale mucho porque ha estudiado, él vale mucho porque hizo. Entonces, es igual, misma parte de lo que es esta investidura, de esta etiqueta, pero no me define, no es lo que me da valor. Si nosotros ya descartamos que no me define lo que poseo y no me define lo que hago, vamos a ir llegando a realmente lo que soy. Tampoco soy o somos lo que los demás piensan que soy, ¿sí? ¿Qué es esto? Nosotros trabajamos para crear nuestra investidura, nuestro personaje, para dar a conocer, oye, yo soy el mejor basquetbolista, yo soy el mejor maestro, yo soy el mejor doctor, yo soy el mejor tal de tal, miles de cosas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero dar a conocer y los demás piensen de mí. Obviamente lo que los demás piensen de mí no es algo que nadie puede controlar, es algo fuera de nuestro alcance y nuestro entorno. A lo mejor yo tengo la intención de dar para decir, hey, yo soy esto, pero van a tener diferente percepción, diferente filtro de idea y de realidad cada persona. Y ellos van a pensar todos de manera diferente de lo que realmente soy. A lo mejor unos pueden decir, no, pues yo creo que sí es estudioso, o él mira es medio flojo, o él tiene malos hábitos, o él, o sea, nos van a enjuiciar y no somos lo que ellos piensan que somos, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos el reconocimiento y buscamos la aceptación de los demás, estamos perdidos porque no somos ni lo que poseemos, no somos lo que hacemos y no somos lo que los demás piensan que nosotros somos. Sí, vamos en camino, vamos descartando lo que no somos para poder llegar a saber lo que sí somos. Y por último, no estamos separados, no hay una cuestión de multiplicidad, no estamos separados de lo que es la fuente, de lo que es el creador. No hay entidades materiales donde cada quien funcione de manera automática y separada. Todos estamos unidos a un nivel intangible de energía, de información, y a su vez de que todos estamos conectados, también estamos conectados con la fuente, con el creador, y él es como la esencia del todo. Al darnos cuenta de que somos parte de la unicidad, nos damos cuenta de realmente lo que somos. Somos seres co-creadores, somos personas, seres humanos, cuerpo, mente y espíritu, que tenemos una conciencia en expansión, un alma que va almacenando toda esa información en su disco duro para expandirnos en luz y poder ir ascendiendo en diferente densidad. Tenemos un cuerpo, tenemos un templo que cuidar para poder vivir esta vida en armonía, en alegría Y también tenemos mente individual que se conecta a la mente universal. Tenemos espíritu, ese espíritu es la partícula que se desprendió del todo, que es intangible, que es permanente, que trasciende a través del tiempo y que ahí mismo reside nuestra alma, que es la que recibe toda esta información de nuestro ser y de nuestras vidas que hemos trascendido. ¿Sí? Al darnos cuenta de lo que realmente sí somos, volteamos hacia adentro y vamos a poder vivir en paz, vamos a poder vivir esta vida en lo que es el efecto observador, vamos a vivir como observadores de nuestra vida, con tomas de decisiones alineadas a la fuente, al Espíritu Santo, y nos vamos a dejar de vivir en esa ilusión que tanto nos llena de vacío, porque si nosotros creemos que somos lo que poseemos, si nosotros creemos que somos lo que los demás dicen de mí, si nosotros creemos que somos lo que hacemos y que estamos en multiplicidad, que estamos separados del todo, cada acción que lleven, cada meta que logren, lo único que van a lograr es tener más vacío, ¿sí? Se van a sentir no en paz, se van a sentir en angustia, en estrés, en todas esas frecuencias y emociones creadas por el pensamiento que son polarizadas a lo negativo y que no nos nutren. Se va haciendo nuestra conciencia más uva pasa y se va desprendiendo de esos fotones de luz y de información. Se quedan únicamente con lo que cada uno les dice y empiezan a indagar sobre esta información, cualquier información relacionada a lo que acabo de comentar. No olviden dejar un comentario si les gustó, igual un like, y nos vemos en el próximo video. Les deseo mucha abundancia. Muchas gracias.